me siento ufano y le canto a mi gallo. No tiene espolones y sabe ganar. Sé que no les cuadra, pero no me callo. Aquel que lo dude, que lo vea pelear. Verá que es un gallo valiente y muy fino, de los que no es fácil hallar en montón. Verá que es un gallo de mucho dominio, pequeño de tamaño y de gran corazón. Arriba mi gallo, el ratón Macías. Me sale este grito de dentro del pecho al verlo pelear. Arriba mi gallo, de sangre bravía. Ufano, repito, voy 10-3 al que quiera apostar. Batallas con otros ha jugado, nos ha demostrado su audacia y valor. Luchando imponente, él ha coronado a México entero de triunfo y honor. Por eso mi gallo todos lo queremos y le consagramos gran admiración. Por eso mi gallo lo recordaremos con hondo cariño en nuestra nación. Arriba mi gallo, el ratón Macías. Me sale este grito de adentro del pecho al verlo pelear. Arriba mi gallo, de sangre bravía. Ufano, repito, voy 10-3 al que quiera apostar.